camino al estado original. Cuando el venado baila alrededor del fuego y logra cruzar el cielo, suele purificarse un alma raptada por el maldito aliento de una miserable rata. Cuando el núcleo escupió a los cielos, vivieron meses de horribles especies, plagando la tierra de demonios sonrientes, gestando falsas caras de inocentes víctimas. El equilibrio empieza a darse luz cuando arriba en la montaña baila un guerrero noches enteras. Las falsas víctimas lloran por regresar al infierno. Las heridas y duermo por días. Me acuesto en el centro del punto de partida y miro mi humo y miro el espacio. Despacio se ve el viento. Despacio se va mi humo. No quiero perder el instinto que me guiará a recuperar nuestro estado original. Thank you. Y

encerrada en un espejo, no lo quieres aceptar. Su cinismo interno. despertar, tus pies no pisarán la mugre que dejó Luzbel con su traición. Thank you. más tú me hará dejar de quererte. Cada vez que tú te vas, jamás te vas, solo te pierdes. Dime si de veras crees que se puede desviar a los planetas de una trayectoria de colisión. Si lo que pretendes es hacerme sangrar nuevamente, clávame mejor los dientes o entiérrame todas las uñas. Dime si de veras crees que se puede desviar a los planetas de una trayectoria de colisión. Solo dime si de veras crees que se puede desviar a los planetas de una trayectoria de colisión. Trata de jugar, tus labios son más inteligentes. Dime si de veras crees que se pueden desviar a los planetas de una trayectoria de colisión. Solo dime si de veras crees que se pueden desviar a los planetas de una trayectoria de colisión. No es tenerlo todo. El poder es unirse con el mundo invisible. Él será uno con los espíritus y nosotros uno con él. Su corazón es el corazón de ellos, desnudo ante el río de la vida. Quiero unirme a los que nunca se fueron, a los que están entre nosotros pero no los vemos, a los que sudan miel y emanan fuerza, a los que ven que entre sus huesos existen partículas fosforescentes de otras vidas. Hay un río y es muy grande. Dejen que nos lleve de regreso. Hay que comprender y unirse a todas las cosas que son de la tierra. Empezar a comprender el equilibrio que está alrededor de nosotros y aprender a ver. Porque a fin de cuentas nunca te has movido. deseo tu cuerpo. Es la conciencia, es una lágrima en forma de resistencia. Es mi sacramento exacto, es tu gangrena, es mi potencia. Es una bola de pasión, es mi justificación. Es una mansión desierta, es una misión secreta. Es una revolución. Aliado del abismo, piensas que la suerte no es sincera, que la risa es pasajera y está de luto, pues déjate ver, pues déjate ver. Yeah. criatura que tendrás que alimentar, dándole motivos para soñar. Deja que mis párpados guarden la luz que refleja la luna, para que mis sueños se extiendan también a lo largo del día. ¿Quién eres tú? cara a la piel, lamiéndome mis costras una y otra vez, sentado con mis muelas en la nada, observaré lo que el abismo ha preparado para mí. Y podré ver colgadas las estrellas y la luna.